empezar con un nuevo vivir. Sé que no me conoces, para que me entiendas te vengo a decir que no te va a gustar. Me abre tu corazón, voy a quedarme allí. Vengo a rescatar tu corazón, vine a sanar tu herida. Te voy a enseñar, soy el camino, la verdad, la vida. Te voy a enseñar, soy el camino, la verdad, la vida. Morí por ti, pero no me buscaste. Yo di mi vida para rescatarte. Por ti me entregué y resucité. Yo estuve allí, pero yo te dejé. Yo sé que tú lograrás que algún día tu llanto acabe. Yo soy Jesús y te busco porque quiero que te salves. Yo sé que tú algún día lograrás que tu llanto acabe. Yo soy Jesús y te busco porque quiero que te salves. Te perdono si vienes a mí. Tu corazón me recibe y sé que por siempre me quedaré allí. Volviste a nacer, eres otra persona, ya cambiaste. Vas a recorrer por el camino que puede salvarte. Vas a recorrer por el camino que puede salvarte. Eres feliz porque tú me encontraste y un mundo nuevo he venido a brindarte. Prosigue hacia mí. Yo soy tu Dios que siempre va a decirte que no soy hombre para arrepentirse. Te lo prometí, te lo prometí.